Blancanieves y Color de Rosa. Érase una vez una pobre viuda que vivía en una cabaña. Delante de la cabaña había un jardín en el que crecían dos rosales. En uno de ellos crecían rosas blancas y en el otro, rosa. La viuda tenía también dos hijas, Blancanieves y Color de Rosa. Las niñas se parecían un poco a los dos rosales del jardín. Eran dos niñas muy cariñosas, a pesar de que no tenían el mismo carácter. A Blancanieves le gustaba estar en casa y ayudaba a su madre en las tareas de la casa. A Color de Rosa le gustaba más jugar fuera y buscar flores por el bosque. Las niñas estaban muy unidas y siempre estaban juntas. Pero también cuidaban bien de su madre. En verano se encargaba Color de Rosa de la casa y en invierno Blancanieves encendía el fuego y colgaba sobre él la gran caldera de cobre. Por la noche, cuando nevaba, su madre echaba siempre el cerrojo a la puerta y después se sentaban alrededor del fuego y la madre les leía a sus hijas un libro. Una noche llamaron a la puerta. Eso no sucedía nunca y la madre le dijo a Color de Rosa: abre la puerta porque a lo mejor es alguien que necesita cobijo. Será algún viajero que tendrá mucho frío. Color de Rosa se apresuró a abrir la puerta y quitó el cerrojo. Pero no era ningún viajero que tuviera frío, sino un gran oso gordo que metió su hocico por la puerta. Color de Rosa gritó. Y Blancanieves se metió debajo de la cama de su madre del susto. Pero el oso empezó a hablar y dijo: no, no tengas miedo. No hago daño a nadie, pero estoy helado de frío y me gustaría calentarme junto al fuego. La madre sintió compasión del animal y le dejó entrar. Pobrecito, ven, échate aquí junto al fuego y enseguida entrarás en calor. Cuando las niñas vieron que no tenían nada que temer, se acercaron y poco después se atrevieron incluso a tocarle. El oso gruñó contento y pronto empezaron a gastarle bromas. Le tiraban del pelo, se sentaban encima de él o le hacían dar vueltas. Y al gran oso todo le parecía bien. Aquella noche el oso se quedó en la casa y solo cuando empezaba a amanecer le dejaron salir. Dando vueltas por la nieve, se metió en el bosque. Pero por la noche regresó. Y así lo hizo cada noche y cada mañana. Una mañana, cuando ya empezaba la primavera, el oso le dijo a Blancanieves y Color de Rosa: esta noche ya no regresaré. Y tampoco en todo el verano. Tengo que ir al bosque para vigilar mis tesoros de los enanos malvados. Mientras el suelo está helado, los enanos tienen que permanecer debajo de tierra y no pueden hacer nada malo. Pero ahora que el sol calienta la tierra, salen fuera y empiezan a robar. Las niñas estaban muy tristes, pero el oso se fue corriendo y desapareció de inmediato en el oscuro bosque. Un tiempo después, la madre mandó a Blancanieves y Color de Rosa al bosque a recoger leña. Cuando llegaron ante un gran árbol que había sido abatido por el viento, vieron que debajo, en el tronco, se movía algo en la hierba. Y al aproximarse, vieron un enano muy pequeño con una larga barba blanca sujeta a una hendidura del tronco del árbol que no podía soltarse. Color de Rosa se arrodilló y le preguntó: ¿qué te pasa, enanito? Y el enano gritó: ¡cabeza de chorlito! ¿No ves que estoy sujeto al árbol? Me ha pasado cuando estaba cortando leña. ¡No te quedes ahí, pasmada! ¡Haz algo! ¡Ayúdame! Las niñas intentaron ayudar al enano, pero no lograron soltar la barba. Entonces Blancanieves se acordó de que tenía unas tijeras. Las cogió, le cortó la punta de la barba y el enano quedó libre. Pero el enano no parecía muy agradecido. ¡Qué torpe sois! ¡Cortarme un trozo de barba! ¡Así como así! Cogió un saco de oro de debajo del árbol y se marchó. Unos días después, Blancanieves y Color de Rosa fueron al río. Allí querían pescar algunos peces para la cena. Cuando llegaron cerca del agua, vieron que algo saltaba hacia el río, como si quisiera meterse en él. Las niñas fueron hacia allí y vieron que era el enano. Había estado pescando y había mordido el anzuelo un pez demasiado grande que ahora intentaba volver al agua y parecía que lo iba a conseguir porque el enano tenía la barba enganchada en el anzuelo y no podía soltarse. La única solución era cortarle otra vez un trozo de barba. Y eso es lo que hizo Blancanieves, mientras Color de Rosa lo sujetaba. Se la cortaron justo a tiempo porque poco después el anzuelo salió por los aires y cayó en el agua. Pero de nuevo, el enano no se lo agradeció. ¿Qué maneras son esas? Un enano con media barba es horrible. Así no puedo volver a casa. Sacó de debajo de las cañas un saco lleno de perlas y se marchó con cara de enojo. Un tiempo después, la madre envió a las chicas a la ciudad para que fueran de compras. Por el camino vieron un pájaro muy grande que volaba haciendo círculos sobre una gran roca. De pronto descendió la roca y poco después las niñas oyeron un grito penetrante. Corrieron hacia la roca y vieron que el pájaro había atacado al enano y que se lo quería llevar por el aire. Las niñas no querían que el pájaro se llevara al desagradecido enano. Lo cogieron y tiraron de él hasta que el pájaro soltó a su presa. Esa ya era la tercera vez que Blancanieves y Color de Rosa salvaban al enano. Pero cuando el enano se había recuperado del susto, gritó. ¡Mira mi ropa! ¡Está toda rota! ¡No podéis tener más cuidado! El hombrecito cogió un saco de piedras preciosas y se marchó por el agujero debajo de la roca. Las chicas siguieron a la ciudad haciendo las compras. Cuando terminaron, volvieron por el mismo camino. Pasaron otra vez por la roca y vieron allí al desagradecido enano. Había vaciado el saco de piedras preciosas y estaba contándolas. Vio a las chicas cuando ya estaban cerca de él. Se asustó y se enfureció mucho. Estaba rojo de ira y gritó. ¿Qué hacéis ahí, pasmadas? ¡Os voy a! Pero no tuvo oportunidad de decir lo que les iba a hacer porque de pronto se oyó un tremendo gruñido de los matorrales. Y poco después salió de allí un enorme oso negro. El enano se asustó enormemente y gritó de miedo. ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor, querido oso! ¡Déjame vivir! ¡Coge esas niñas si tienes hambre! ¡Porque son un bocado más apetitoso que yo! El oso no prestó atención a las palabras del enano y le dio un tremendo guantazo con su pata. Y el enano cayó inconsciente. Entonces, el oso llamó a las chicas que se habían ido corriendo. Ellas reconocieron la voz de su viejo amigo y corrieron hacia él. Y de pronto, el oso se convirtió en un apuesto príncipe, cubierto de oro, que dijo: En realidad, soy el hijo de un rey. Ese malvado enano me había robado mis tesoros y me había convertido en un oso. Solo su muerte podía liberarme. Ahora tiene el castigo que merece. Los tres regresaron a la cabaña. Blancanieves se casó con el príncipe y Color de Rosa con su hermano. La madre vivió todavía mucho tiempo con sus hijas. Pero cuando tuvo que abandonar su cabaña, se llevó los dos rosales del jardín y los plantó delante de su ventana. Y todos los años volvían a salir flores blancas y color de rosa.